Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes. Estamos gratos porque nos ha acompañado durante todos los días en la conversación y queremos que lo haga también ahora. Si está en la audiencia, quiere decir que nos está acompañando, ¿verdad? Bienvenidos, que el Señor nos acompañe. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. ¿Qué hablar el día viernes? Es un día de preparación porque mañana es un día sábado donde nos vamos a encontrar con Dios en una alabanza de alegría, de regocijo, dándole gracias por las lindas cosas que nos ha dado durante toda la semana. Estoy pensando, tú mencionaste una palabra que quizás es un poquito desconocida para algunas personas, es la chiquiná. Cuando Dios quiso que el pueblo viniera al monte, les dio un lugar donde él iba a morar. No moraba en ese lugar del santuario, pero su presencia estaba ¿dónde? En la Shekiná. Era el símbolo de la presencia divina por medio de la cual Dios había prometido habitar en medio de ellos. No solamente se prometió, sino fue una realidad. Incluso el pueblo no podía mirar ni ver ese lugar, pues el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero sí podían ver cuando la nube bajaba o subía o habían, ¿no es cierto?, destellos de la presencia de Dios. Qué hermoso eso, que Dios se digne a estar con nosotros, hombres pecadores, hombres con mancha. Dios no le importa porque Él sabe que puede limpiarnos y que puede hacernos personas diferentes, porque su presencia hace que seamos diferentes. Cuando logramos, Horacio, en realidad entender estos conceptos que dejó vertidos en toda la estructura, en la construcción del santuario, nosotros no tenemos otra cosa que decir gracias, Señor, porque nos dejaste este simbolismo tan maravilloso para comprender lo que iba a ser tu obra desde el momento de tu venida hasta el momento que nos volvamos a encontrar cuando Él regrese por segunda vez. Así que es cosa de pensarlo. Por eso que tenemos que pensar que también en donde nos congregamos, nosotros si asistimos. Yo estoy pensando, si alguien no asiste, está perdiendo una cosa muy linda. Tenemos que lograr que estos cultos de adoración sean cultos de realmente adoración a Dios. Que centremos nuestra adoración en Dios y no en las personas. Bueno, la construcción del tabernáculo fue hecha, decíamos que Dios se dignó a venir a morar con su pueblo, pero allí también era un lugar donde se aprendía a adorar a Dios, como Él lo solicitaba. Debía ser una adoración de acuerdo con su voluntad y no la nuestra. Habían diferentes servicios, y esos servicios, cada uno de ellos tenía un significado muy especial. Mediante ellos uno obtenía el perdón de los pecados, era limpiado de los pecados y uno podía gozar de la comunión íntima con nuestro Dios. Pero debía tener cuidado cómo se realizaba. Dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, olvidaron que el Señor era un Dios santo y celoso y ofrecieron fuego extraño. Porque, ¿qué significaba ese fuego extraño? Cuando los sacerdotes presentaban el incienso, ellos tenían que sacar el fuego de, ¿cómo se llama esto? Del altar. Del altar, gracias. Uh-huh. El fuego del altar que Dios había encendido. Ese era un fuego santo. Dios lo había encendido, no el hombre. Entonces ellos tenían que sacar de ese fuego para encender los incensarios. Pero Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño. ¿Por qué? Porque era un fuego que habían encendido ellos, o no sé, sacaron fuego de otro lugar, pero no del altar. Entonces, cuando fueron a presentar eso al tabernáculo, se dice que de Dios salió fuego y los mató a los dos. Era algo que ellos sabían, no estaban en desconocimiento, no fue obra del desconocimiento que hicieron ellos. Ellos conocían muy bien lo que tenían que hacer. Claro, con Dios no se puede jugar. Hay una lección muy importante, porque el fuego, de alguna manera, está mostrado en la Biblia como purificación. Claro. Incluso lo hemos conversado en algunas oportunidades, como un carbón encendido purificó, ¿no es cierto?, un personaje de la Biblia. Ese mismo fuego, puede destruir a quienes no están dispuestos a una verdadera adoración, acercarse irrespetuosamente ante Dios. Yo lamento que algunas personas son tan fáciles de hablar acerca de Dios, de quién es Dios, y profanar su nombre muchas veces. Lógicamente hoy día no encontramos lo que pasaba en Israel, porque Israel estaba aprendiendo de símbolos muy, muy sagrados, y Dios fue muy drástico para que entendieran estos conceptos. Hoy día tenemos tenemos bastante claro lo que hay que hacer. Dios en algún momento colocará los puntos sobre la I, terminará con esto, y la gente deseará no ver su rostro. Incluso la Escritura dice así, que no van a ver su rostro porque se dieron cuenta, o se van a dar cuenta, lamentablemente tarde, de lo que hicieron, de lo que actuaron, y especialmente las lindas oportunidades que tuvieron de cambiar su vida y dejaron pasar. Eso es lo peor, porque no creo que el cielo va a estar lleno de recuerdos de lo malo que hizo la gente. No le veo razón, sino que mayormente va a estar esos 1000 años que la Biblia dice, cuando se revisarán, ¿no es cierto?, las actuaciones de las personas, son las oportunidades que tuvieron para entregarse a Dios y las rechazaron. Y ese concepto de rechazo es un concepto muy terrible, porque ¿qué me perdí? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no acepté? Y eso va a ser un remordimiento que los va a eliminar a ellos de la posibilidad de estar en el cielo. Qué triste, pero todo este santuario que Dios coloca era para mostrar en realidad al pueblo que había un lugar donde Dios está y estuvo con ellos. Hoy día también Dios está con nosotros. Hay una experiencia muy linda que viví unas semanas atrás, en relación al análisis de lo que es el Espíritu Santo hablando y trabajando en nosotros. Dice que Cristo le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, dice. ¿Para qué te vas a ir? Para que venga a vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad, el que os revelará, el que les entregará todas las cosas. Porque Él no hablará de sí mismo, sino hablará de lo que yo quiero que hable. O sea, era Cristo de alguna manera personalizado en el Espíritu Santo hoy día trabajando en nosotros. Y eso es una realidad. Por eso que dice la Escritura también que tú puedes pecar, y los pecados más horribles, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ese no será perdonado. No será perdonado porque es el rechazo contra Dios mismo, contra la salvación, abiertamente. Y mencionando el santuario, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, allí en la cubierta de baúl tan especial, de esta arca de alianza o del pacto, se manifestaba la presencia de Dios mismo, ahí en la Shekinah, y Dios daba a conocer su voluntad. Habían dos querubines, y cuando el sacerdote quería saber algo, Dios podía manifestarle su aprobación cuando el querubín de la derecha se iluminaba, o su rechazo o negación cuando el querubín de la izquierda había algo que empañaba su figura. Entonces se notaba allí el sí y el no de nuestro Dios. Era una comunicación directa con el sumo sacerdote que éste después manifestaba al pueblo. Pero recordemos que esto ocurría solamente una vez al año, en la fiesta de la expiación. Así el Señor se comunicaba. Ahora, en la adoración, este día todo el pueblo tenía participación, porque ellos habían hecho una preparación. Antes de eso había habido las trompetas habían anunciado que venía ya el día de expiación, y todos habían hecho una preparación muy especial. Aquel que no había hecho la preparación quedaba cortado del pueblo. Por eso, todo el pueblo ese día participaba de esta adoración. Y eso es lo que nosotros también somos llamados a hacer. Nosotros todos podemos participar. Nadie puede quedar excluido de esta adoración. El Señor nos trata en forma individual, no en forma colectiva. Recordemos que la salvación es personal y el Señor tiene un trato personal para cada uno de nosotros. Recordemos que Dios nos conoce a todos por nombre, nos conoce, claro. Conoce las células que hay en nuestro organismo. Él sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Entonces, Él quiere tener una comunión directa y especial con cada uno. pero eso depende de nosotros, no de Él. A veces pensamos que Dios se apartó de nosotros. No, no es que Dios se haya apartado. A veces nosotros somos los que nos apartamos de Él. Nosotros somos los que nos separamos. Él siempre está presente, siempre está cercano. Algo interesante quizá para terminar nuestra conversación el día de hoy es ese concepto de cuando habían llamados de Moisés al pueblo a congregarse al lado del santuario por algún aviso, alguna reunión. Hoy día nosotros tenemos las iglesias donde nos congregamos y sabes que hay un mal bien terrible dentro de algunas congregaciones que los miembros de esas congregaciones a veces no se congregan. Y alguien argumenta, no, si yo puedo estar en mi casa, hacer una adoración, pero lamentablemente el carbón que sale de las brasas puede estar ardiendo por algún tiempo y en algún momento ese carbón será solo cenizas o un carbón apagado. Dios ha provisto en el día de hoy una congregación para que usted se reúna, se regocije, se alegre en el Señor. Participe para que su carbón encendido permanezca hasta el momento en que nos volvamos a encontrar frente a nuestro Señor. Bendiciones, que el Señor los acompañe y los invito para que esta noche usted sintonice la radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche. Va a estar este programa al aire. Y una repetición el día sábado a las 7:30. Y también en la internet lo puede hacer, www.escuelasabatica.cl. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Y que el Señor le bendiga.